Fausto Miño te invitaba a bailar con la música de Popetas Musicales y con su canción Baila Mi Vida. Ahora vamos con el quiteño Juan Fernando Velasco, quien tuvo sus primeros pasos en la música en 1987 junto con los chicos de Tercer Mundo como tecladista y guitarrista. Su carrera como solista inició en 1999 con su primer álbum Para Que No Me Olvides, por el que ganó disco de oro por venta. En ese mismo año participó en el festival Viña del Mar justamente con Para Que No Me Olvides, la canción que le dio el nombre a su álbum. Vamos a escuchar este primer éxito de Juan Fernando Velasco. Te dejo con Para Que No Me Olvides. Para que no me olvides, te dejaré mis versos escritos en el viento que enredará tu pelo. Y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, es mi voz que te llama. Para que no me olvides, se encargará la luna de susurrar mi nombre, de acariciarte el alma. Y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, amor, es mi voz que se apaga. Y si es que hoy debo partir, debo alejarme de tu amor, tendremos la eternidad para extrañarnos. Te llevaré en mi corazón y tú una rosa me darás, pero con ella moriré cuando la corte. Escuchaste el romántico tema Para Que No Me Olvides de Juan Fernando Velasco. Y en 2008, Fausto Miño tuvo muchísimo éxito por la promoción de sus sencillos Algo Así, Canción de Hombres y su bolero Entiendo, participando en festivales sobre todo en España en ese año. Vamos a recordar una de estas exitosas canciones. Disfruta Algo Así de Fausto Miño. Este amor es algo así, como un buque portaavión, como un postre sideral que ha viajado desde el sol. Este amor es algo así, como el fuego de un ritual, purifica el corazón y te abraza de verdad. Este amor es algo así, como un grito, una señal, explosivo como alcohol, que te ayuda a perdonar este amor. Algo así, como un mar para acaricio el corazón, tú te ríes de verdad o te quejas de dolor. El amor es cuando al fin nos quedamos solo dos y nos gusta retocar mi pincel y tu color. El amor es cuando tú me convences de verdad, estoy dueño de tu luz, que por ti vale pelear. Este amor, algo así, como un mar para mí, del el ecuatoriano Fausto Miño sabe que el amor es algo así, como un grito, una señal, explosivo como alcohol que te ayuda a perdonar. Y Juan Fernando Velasco lanzó en el 2002 su álbum Tanto Amor, que contiene las famosas canciones Chao Lola, Dicen, Hoy que no estás y Si alguna vez te amé, que se ubicaron en los primeros lugares de las listas de música de Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala y Costa Rica. Vamos a escuchar una de estas exitosas canciones. Te dejo con Si alguna vez te amé, de Juan Fernando Velasco. Que me devuelva el placer, mi gesto que me permita revivir las ansias, todo el deseo de tocarte, de volar junto a ti. No reconstruir lo que el tiempo ha borrado en mí. Si alguna vez te amé, si ya no queda nada, si alguna vez te di lo que hoy solo son palabras, déjame recordar lo que fue ayer. texto que me permita revivir las ansias, todo el deseo de tocarte. Escuchaste Si alguna vez te amé, del ecuatoriano Juan Fernando Velasco. Y te cuento que Fausto Miño ganó el 12 de diciembre del 2008 nada más y nada menos que el premio a Mejor Artista de Ecuador en los premios 40 principales. Y ya en el 2011 lanza un nuevo álbum llamado Solitario Corazón. Vamos a escuchar el tema que le dio el nombre a este álbum. Te dejo con Solitario Corazón de Fausto Miño. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Una novia que se encarga de entender al que no entiende. Ese novio que no entiende nunca regaló una flor enamorada que no llega donde debe. La mujer que a mí me entiende es lo que he perdido yo. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Marchado para que me veas ausente. Me fui caminando lento y aún querías mi amor. Yo quise que me detengas y amigarnos como siempre. No llegaste a detenerme, hasta me subí a un avión. Por eso acabo este cuento, por eso archivé tu amor. Por eso me fui pensando que pronto estaré mejor. Por eso me dejas libre, soy libre y también esclavo. Por eso te vas soñando y en tu sueño no estoy yo. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Nadie sabe, nadie explica el ardor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. veces la gente inventa que estás feliz. Anda que te confundas, puede que no me encuentres. Anda que en todas partes la gente inventa que estás feliz. Nadie sabe, nadie explica el amor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Nadie sabe, nadie explica el amor que traigo yo. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Nadie entiende lo que siento, solitario corazón. Solitario corazón. Fausto Miño le dedicó una canción a tu solitario corazón. Y ahora te cuento que Juan Fernando Velasco ha ganado 4 discos de oro y 4 de platino por canciones como Para que no me olvides. Vamos a escuchar otro de los temas de este exitoso ecuatoriano. Te dejo con Dicen de Juan Fernando Velasco. Que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure 100 años y no es verdad. Dicen que del odio al amor solamente un paso hay. Y aunque lo intento 1000 veces no puedo dejarte de amar. Puedo dejarte de amar. La distancia es el olvido y a mí me da igual, porque por más que me alejo en mi mente se esconde si está lo que siento. Me dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal, porque no saben por qué no han sentido el dolor de amar cuando no se puede olvidar. Oh,

Escuchaste a Juan Fernando Velasco en su versión de la canción Frente a Frente. Y después de este mano a mano nacional, que espero te haya gustado, nos vamos con algunos temas internacionales. Vamos a empezar con Tiziano Ferro, un cantante italiano que debutó con su disco Rojo Relativo en el 2001. De este disco, su tercer sencillo llamado Alucinado fue uno de los temas más aclamados en Latinoamérica. Vamos a escuchar a Tiziano Ferro en su tema Alucinado. Ha empezado todo, era tu capricho. Yo no me fiaba, era solo sexo. Más que es el sexo, una actitud, como el arte en general. Así lo he comprendido, estoy aquí. Escúchame si trato de insistir. Soportándome, más te amo, te amo, te amo. Soy pesado, es antiguo, más te amo. Perdona si te amo y si nos encontramos hace un mes o poco más. Perdona. Pregunta estúpida. A mí el amarte me vuelve previsible. Hablo poco, es extraño. Voy muy lento. Es el viento, es el tiempo, es el fuego. Perdona si te amo. Si nos encontramos hace un mes o poco más. Estoy aquí si te hablo emocionado. Sí, si estoy alucinado. Si estoy alucinado. Oh, sí, amor, amor. Yo te amo. Tiziano Ferro cantó para ti Alucinado. Y ahora vamos con otra cantante de Italia. Laura Pausini empezó su carrera en 1993 y desde ahí ha producido una gran cantidad de temas en italiano y español. Vamos a escuchar el primer tema de su álbum Primavera Anticipada del 2008. Te dejo con En cambio no de Laura Pausini. Bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Yo te esperaré hasta el fin. En cambio no. Acabas de escuchar el romántico tema de Laura Pausini, En cambio no. Y ahora vamos con Gloria Trevi, una mexicana que inició su carrera en 1982 y que ha ganado más de 16 premios por todo el mundo. Vamos a escuchar una canción de su octavo álbum llamado Gloria. Te dejo con Vestida de Azúcar de Gloria Trevi. Lo que te quiero y de que con el paso del tiempo lo dejas todo en el recuerdo. Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y aún no me atrevo. Tanta precaución que no ahoga el deseo, cuidando no salir lastimada, me quedo sin nada. Tengo planeado en mi mente cómo robarme tus brazos para siempre. Tiene que dar resultado, voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando. Voy a amarte lo que nadie le pide, vestida de tu vida. Espero que hayas disfrutado Vestida de Azúcar en la voz de Gloria Trevi. Y vamos a cerrar esta noche de popetas musicales con otra famosa mexicana, Thalía. Ella es una actriz y cantante que empezó su carrera en 1981 y ha producido muchísimas canciones exitosas. En el 2012 lanzó su disco Habítame Siempre, en el cual incluyó un cover de la canción Con los años que me quedan de Gloria Estefan, con la colaboración de Jesús Navarro de Reik, Leonel García, ex Sin Bandera, y Samo, ex integrante de Camila. Vamos a escuchar a Thalía junto a estos exitosos chicos en la canción Con los años que me quedan. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que a aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, ya he olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración y lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí, quizá fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Y te aseguro que los años que me quedan los voy a ver a ti, hacerte tan feliz. Que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. Hasta que yo muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí. Que como yo te amé, más nadie. Más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Los años que te quedan por vivir, demuéstrale cuánto le quieres. Fue el mensaje de Thalía junto a Jesús Navarro, Leonel García y Samo. Y bueno, lastimosamente ya se nos acabó el tiempo, pero recuerda que el siguiente miércoles te estaré esperando con un nuevo mano a mano. Si quieres sugerir un mano a mano, escríbenos a nuestra página de Facebook Popetas Musicales. Y no te olvides de sintonizarnos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche a través del 940 AM o en nuestra página www.radiocce.com o puedes descargar nuestra aplicación Radio CCE HD. Soy Sofía Ceballos y fue un placer estar contigo en esta noche. ¡Chao! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron!